Yeah. Soy Alzón, desde Alto Hospicio, para todas las naciones. Ya, ¿cómo suena? ¡Cuba! ¡Nueva vida! Inspiración Divina Record. ¡Salud, hermano! ¡Alaba Dios! En ese día me sentía triste, seguirte, me diste alegría y me diste nueva vida. En ese día me sentía triste, buscando formas de seguirte, me diste alegría y me diste nueva vida. Que te alabo. Por todos lados te busqué, quise seguirte, pero no.